Pava. Información entre mates. Desde la mañana, 38 los minutos, estamos en vivo por la 88.5 Radio El Grito, el programa de Expone la Pava. Y en este momento recibimos a nuestra primera invitada del día de hoy. Ella es Liliana Marconi, es docente, delegada departamental suplente por la oposición en la Unión de Educadoras y Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias, Liliana. Buen día para todas y todos. Bueno, lindo día para estar. Bueno, en principio agradecerte que en un día como hoy, así con el barro, la lluvia, el vientito, está lindo, está refrescando. Sí, recién me asomé y viene un montón de agua en el río, pero ya. Sí, bueno, gracias por acercarte hasta acá. Es un día especial también, 4 de abril, se cumplen 19 años, lo decíamos al inicio del programa, del asesinato de Carlos Fuente Alba en Neuquén. En el marco de la lucha, ¿no?, de los y las docentes en aquellos años, bueno, como tantas otras veces, ¿no?, saliendo a la calle a reclamar por mejores condiciones para los estudiantes, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones en los lugares de trabajo. Así que, bueno, un poco contar en este inicio del ciclo lectivo 2026, ¿cómo vienen accionando desde el sindicato? Sé que están en paritaria o en reuniones, no sé si ya llaman paritaria, si todavía existen, pero bueno, estas reuniones entre el sindicato, los sindicatos, el gobierno de Córdoba, para exigir mejores condiciones laborales, ¿no? Sí, como vos dijiste, hoy se cumple 19 años de la muerte, del asesinato de nuestro compañero, que nos ha marcado realmente un camino de lucha y que nada se ha modificado. Todos los años venimos reclamando exactamente por lo mismo, no solamente por nuestros salarios, sino por una educación pública genuina, ¿no? En donde estén bien no solamente las y los trabajadores, sino los estudiantes, con edificios que valgan la pena, que tengan acceso. Y todos estos años, estos últimos años, ha habido una pérdida terrible en relación a la educación. Programas que se han caído, el sostenimiento de muchas de las cosas, de la equidad que uno habla y de la justicia educativa, la estamos sosteniendo los trabajadores educativos, nada más. El gobierno prácticamente ni, pero bueno, si exigen a través de estos nuevos formas de escuela, la escuela posible, transformar Córdoba, que haya una cantidad de horas que estén los estudiantes frente a la escuela, que estén dentro de la escuela, pero no con una calidad que realmente justifique tenerlos dentro de un sistema educativo, ¿no? Uh-huh. Bueno, tantas veces se escucha en época de elecciones, ¿no?, hablar y llenarse la boca de discursos de todos los sectores partidarios, ¿no?, que la educación, que la salud, pero en la realidad uno lo que ve con los años es un deterioro, como vos lo mencionás. Independientemente, algunos gobiernos con más énfasis tratan de destruirlo, otros con menos, pero se hace poco, ¿no? Se hace poco desde las instancias de gobierno, desde los lugares de poder, ¿no? Lo que sí sabemos, quienes en algún momento transitamos ese camino, ¿no?, de la docencia, es que del esfuerzo que se le pone desde las familias, desde las trabajadoras y los trabajadores docentes y no docentes, en cada una de las escuelas, ¿no?, de nuestro país, entrar en Córdoba, entrar en la Sierra, en todos lados, ¿no? ¿Cuáles son hoy los reclamos puntuales que se le están haciendo al gobierno provincial? Bueno, nosotros venimos con un reclamo salarial, aparte del reclamo al sistema educativo, uh-huh, con una sobrecarga laboral terrible. Venimos con un reclamo salarial, como todos los años. Comenzamos con el diálogo supuestamente con el gobierno, en donde es calcado la situación de largan una propuesta que saben que se va a rechazar, pero esa propuesta hace que vayan a discutir cómo es orgánico la forma que se discute. Entonces ellos aseguran de que haya un inicio de clase, que porque las medidas de fuerza es el no inicio de clase. Entonces te largan una propuesta como para decir, bueno, tienen, pero saben de que es para rechazar esa propuesta. Pero de todas formas, la forma que se tiene que discutir es, tiene que llegar a las escuelas, se hacen unas asambleas, se discuten y de ahí salen mandatos para que recién se discuta en Córdoba y de ahí vaya de nuevo a la mesa de negociación. ¿Qué suele ocurrir? Que vuelve a alargar otra propuesta que puede contemplar alguno de los puntos que se larga y la mayoría no, como ocurrió ahora y como ocurre en esta tercera propuesta. O sea, ya hubo dos propuestas de parte del gobierno que fueron rechazadas por el sindicato. Sí, y ya hubo un paro el 19 de febrero, el 2 de marzo, el 9 de marzo, el 11 de marzo, la semana pasada, el 18, fueron 48 horas de paros de la semana. Y para la semana próxima hay un planteo de 3 jornadas de paro, creo. Sí, porque y movilización el miércoles. Desde las escuelas se está discutiendo eso de que sea progresivo nuestras medidas de fuerza. Por lo tanto, ya se agotó la de 24, de 48, y vamos por un paro de 72 horas. Que estamos viendo que probablemente vaya a aparecer una propuesta. Seguramente desde el gobierno lo van a querer desactivar. Exacto, que se vaya a desactivar el paro o que vayan a declarar conciliación obligatoria, que también es una posibilidad. Entonces nos desactiva por 15 días en la lucha, que nadie puede hacer más nada. Pero bueno, estamos viendo, estamos en la espera. Hasta estos momentos el paro se hace 8, 9 y 10. O sea, 8, miércoles, jueves y viernes la semana próxima. Por el momento está anunciado el paro con movilización el 8 en Córdoba. En Córdoba, sí. ¿Viajan desde tras la sierra a la movilización? Sí, vamos a viajar, vamos a poner autos nosotros también y vamos a ir a llevar compañeras y compañeros para que se sumen en Córdoba. Por lo general saben poner algún vehículo, pero no está en el acceso para todos. Entonces vamos a ver si de nuestra agrupación salimos en nuestros autos, los que tenemos, y llevamos a compañeros para que se note. Bueno, han sido muy masivas las marchas estos últimos tiempos. Inclusive en Tras la Sierra, la última también fue súper masiva, a lo que es Tras la Sierra, a lo que es Mina Clavero, fue una marcha bastante masiva. Y después de que volvamos de Córdoba, vamos a hacer otra acá, lo más probable. Si bien no dejamos de hacer medidas como, por ejemplo, reunirnos en la plaza, hacer asamblea en la plaza de Mina Clavero. También hacemos mateada, hemos hecho como para seguir discutiendo qué es lo que nosotros queremos, qué es desde las bases que queremos, ¿no? Puntualmente, el reclamo, ¿qué porcentual de aumento están pidiendo y qué es lo que está ofreciendo el gobierno? ¿Qué distancia hay, ¿no? entre la oferta del gobierno y lo que pide el sindicato? Desde las escuelas salió de acá, de Tras la Sierra, sobre todo, y la mayoría de las escuelas salió un porcentaje del 40%. Pero cuando en la asamblea departamental en Córdoba no se llegó a eso, porque la conducción no está dispuesta a luchar por el 40%, se llegó al 25%, que se va a pedir el 25%. ¿Qué nos han ofrecido? Un 5,3%. Ah, o sea que la distancia es importante, ¿no? Tremendo, sí. Con ese 5,3%, una docente no sale de la línea de la pobreza, no alcanza. Entonces, nada, me parece que no es justo. Es más, venía reflexionando de por qué se nos hace un poco difícil. En otros lugares están haciendo movilizaciones, están en los peajes con panfletos, con pancartas, entregando folletos para visibilizar la lucha. ¿Por qué acá en Tras la Sierra se hace difícil? Porque la mayoría de los docentes es en momento turístico y trabaja. Claro. Entonces no puede salir a manifestar. Estos días, o decir justo este fin de semana largo de Semana Santa. Están trabajando, la mayoría de los docentes trabajan otra cosa. Se tiene que recurrir a rebuscarla de otra desde cosa desde otro lado, sí. Entonces es difícil que en estos días nosotros propongamos, hemos propuesto de estar en el semáforo, pero no muchos pueden estar. ¿Y cómo sienten el acompañamiento de las familias, digamos? ¿Qué hay ahí? A diferencia de otros años, en otros años, bueno, sí, como que otra vez paro, ¿qué es lo que están reclamando? Esta vez hay un acompañamiento, no está esto de otra vez, ya venimos de varios paros y no está este malestar que se sabe instaurar dentro de las escuelas. ¿Qué pasa? ¿Que no quieren dar clase? Sí, no. Sí, hay un trabajo que se hace también de ciertos sectores de la comunicación, en Córdoba y en otros lugares de la Argentina también, de menoscabar, ¿no? O comparar qué gana un docente con qué gana otro trabajador, no, otra trabajadora. Hoy está todo en la misma situación. Ahora no, ¿no? Pueden, claro, porque sí, estamos. Pero igual no dejan de gatillar desde algunos micrófonos con menoscabar la labor docente. Uno escucha, ¿no? Y eso a veces en los hogares entra. Entra la tele, entra algunas radios estas que se escuchan en todo el territorio y que le dan voz y lugar a esa mirada, ¿no? De que tienen un trabajo que es liviano. ¿Cuánto quieren ganar si trabajan 4 horas? Uh-huh. Eso estaba en el fantasma de todo el mundo, ¿no? En el ideal de todo el mundo. Ahora ya no. Se dan cuenta que en realidad el trabajo docente no es 4 horas. 4 horas las maestras pueden estar frente a los estudiantes, pero tienen una tarea terrible para preparar cada clase y seguir y hacer una continuidad pedagógica. Así que no es 4 horas. No. Un docente de nivel secundario tiene módulos de clases, pero todos sabemos de que para preparar eso en la clase necesitas un montón y te llevas tareas a la escuela, de la escuela a la casa, pero un montón. Sí, aparte esto de tener como módulos implica viajar de una escuela a otra, que ese tiempo, digamos, no está contemplado nunca en los sueldos de los docentes. Los docentes taxis. Claro, los viáticos, los insumos y el tiempo, digamos. Los que trabajan acá en la escuela de Nono. Están trabajando en Mina Clavero, en San Lorenzo, en El Mirador. Sí, se da en el nivel secundario en todos lados, digamos, ¿no? Eso es parte del sistema educativo que está pensado de ese modo, ¿no? De partir a la persona que trabaja en escuelas, en múltiples escuelas, cosa que no llega a adquirir la identidad ni el compromiso total con la institución en la que trabaja, porque es imposible cuando vos cargas 31 horas para dar clase en la escuela secundaria, que es lo máximo a lo que puedes aspirar para poder ganar un sueldo medianamente digno. Tenés que hacerlo en por lo menos 3 escuelas, 4 escuelas, y bueno, no llegás nunca a establecer el contacto real con los chicos, con las familias, con los demás compañeras y compañeros docentes y no docentes de la escuela. Te tenés que partir en mil Bueno, pero esa es la estructura del sistema educativo en la Argentina que está pensado para que mal funcione. Exacto, para que no pensemos, trabajemos y no pensemos y no tengamos mucho tiempo libre. Y lo otro es para que... Para poder planificar nada que tenga que ver con tu vida, aparte de ser un trabajo, también hay una vida personal, una que tampoco está contemplado porque vos te levantás, trabajás casi todo el día, de ida y vuelta, ida y vuelta, y te queda poco tiempo para estar con tu familia, del ocio saludable, ¿no? Que es de la salud mental que todos necesitamos. Otro punto es el argumento quizá de los gobiernos provinciales, en este caso el gobierno de Córdoba. Recordemos que desde la reforma de la Constitución en el 94, el sistema educativo, la nación lo trasladó a las provincias, no así el financiamiento. O sea, cada provincia se hace cargo de recaudar para pagarle a los docentes y demás. Voy. Desde el gobierno provincial, el argumento es no hay dinero, pero también hay que observar, tener la capacidad de mirar qué otras decisiones se toman en otros ámbitos de la política provincial, como por ejemplo con el agro. Sí, o sea, eso es no una... hay dinero para los docentes, como pero no a los grandes empresarios del agro se les retiran impuestos, por ejemplo. Claro, como ya no nos pueden correr con esta cuestión de las familias, porque no está el malestar en la familia, bueno, ahora nos corren con esta idea de ya no se va a hacer obras públicas porque hay que pagarle lo que quieren los docentes. Pero tampoco se habla de que desde el principio el gobernador dijo que había un superávit y que aparte se le perdona los impuestos al agro y a los grandes negocios inmobiliarios, que son la parte de una recaudación que podría tranquilamente... Sí, podría ir a obra pública, claro. Podría ir a mejorar los sueldos de las trabajadoras y trabajadores de la provincia, docentes, supongamos que no para los docentes, claro, pero que sea para la obra pública. Sí, claro. Que no nos pongan el peso a nosotros de que nos tienen que pagar, si nos van a pagar a nosotros, van a dejar de hacer obras. ¿No? Es como demasiado la mochila que están poniendo, ¿no? Sí, bueno... Sí, así es. Bueno, charlamos acá con Liliana Marconi, docente, integrante del Sindicato de la Unión Educadoras y Educadores de la Provincia de Córdoba, en el marco, ¿no?, de este plan de lucha que, lamentablemente hay que decirlo, todos los años, al inicio del ciclo electivo, tienen que llevar adelante los docentes, ¿no? Es una constante, es una constante todos los años. Este año lo que se logró es eso, de que el primer día de clase hubo un paro, cosa de que no ocurría anteriormente. Eso fue un logro de lucha, porque se instauró de primera instancia este malestar. Lo que hicieron, hay como una convivencia entre el gremio de la conducción y el gobierno, entonces todo el tiempo no querían que esto ocurriera. Ocurrió. Sí, sí. Y no solamente eso, sino que ahora siempre se les dijo que vayan con una base de qué es lo que pedimos, no qué es lo que vayan a ofrecer y si nosotros después lo discutimos si eso nos alcanza o no, sino que vayan con una exigencia de qué es lo que nosotros queremos. No logramos el 40%, pero sí el 25%, que ya van a ir con un presionando que las escuelas quieran por lo menos eso. No sé si lo vamos a lograr, pero bueno. Ese es como uno de los objetivos. Claro. Yo recuerdo, vos mencionás esto de la conducción del gremio. Yo hace muchos años era el máximo dirigente de este sindicato de UPC, Walter Graubach. Claro. Fue muchos años representante de los docentes. Sí. Y un día estaba del otro lado del mostrador, porque fue ministro de Educación de un gobierno provincial. Por mucho tiempo. Por entonces, mucho. También es eso. Muchas veces, no todas las personas que integran, que se sindicalizan siendo trabajadoras o trabajadores docentes o no docentes, o de otros rubros del trabajo, muchas veces se utilizan los sindicatos como plataforma para hacer carrera política y después posicionarse en esferas de gobierno. El caso de la UPC es llamativo. Walter Graubach, yo me lo recuerdo a él. Después tuvo Carmen Nebreda, que no sé si fue ministra de Educación, pero fue diputada nacional por Córdoba. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí a quienes trabajan en las escuelas, está bueno, ¿no?, que se participe en el gremio y se marquen estas cosas para que después no tengas a quien se sienta a negociar queriendo, mirando el sillón del otro lado con deseo de estar ahí, ¿no? Entonces ahí es donde se negocian cosas que no representan a las trabajadoras y los trabajadores. Pero llama mucho la atención de que cuando accede a este cargo del ministerio se desarma mucho las cuestiones de la fuerza del sindicato, ¿no? Y ahí, porque saben dónde está el talón de Aquiles de los trabajadores de la educación. Entonces le pegaron tanto, que hoy en día, la semana pasada nos dieron los recibos de sueldo anticipados, mostrando los grandes descuentos por día de paro, ¿no? Uh-huh. Es como una forma de poner miedo, uh-huh, para que no se haga. Y sin embargo salió un paro de 72 horas. O sea, ya no hay más miedo para que nos descuenten, pero ya no tenemos, no llegamos. Uh-huh. Claro, sí. No se llega. Entonces ya no pueden también correr por ese lado del miedo. Ya no se llega. Si no llegabas antes con el descuento, menos llegás. Aparte de los descuentos que hacen en la tarjeta, que compañeras y compañeros han cobrado 10 mil pesos del mes, se le han descontado todo. Tremendo. Entonces, sí, sí. Entonces, no queda otra. Es la lucha la que queda. Bueno, Liliana, de nuevo, gracias por acercarte hasta acá. Hoy un día sábado, y bueno, cuenten con los micrófonos de la radio, con el programa para difundir lo que necesiten. No, gracias a ustedes que realmente ponen la voz para que nos escuchen nuestros reclamos, y siempre están dispuestos a escucharnos y siempre nos ponen en esto, la voz hacia los demás. Ahora después nos vamos a reunir a ver qué medidas vamos a seguir haciendo y vamos a ir comentando para que nos acompañen. Bien, bueno, en principio la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, están planteadas estas 72 horas de paro en las escuelas, uh-huh, en la provincia de Córdoba, con movilización a la capital provincial el día 8. El día 8, que es miércoles. Uh-huh. Bueno, nos despedimos con un pequeño homenaje ahí a Carlos Fuente Alba, este docente neuquino asesinado en una movilización hace hoy 19 años. Estás acá. Estás entre estos aires que hoy envuelven este homenaje a los maestros de vida. Estás junto a Sandra, Ariadna y Camila. Estás entre tus compañeras y compañeros. Estás en el patio de la escuela, en el aula, junto a tus humildes alumnos, en las marchas que se hacen y que se harán, en las luchas venideras. Estás en la memoria viva, en el camino recorrido y por recorrer. Estás en los sueños y utopías de todos los que quieren una vida justa y digna. Sandra, tu compañera, te definió como un químico que combinaba el esfuerzo con el cariño y el amor. Germán, tu hermano, rescató tu enorme solidaridad. Carlos, desde tus días como trabajador de la construcción hasta tus días como profesor, siempre estuviste comprometido con las causas justas. Siempre, como decimos nosotros, en el aula y en la calle, con esa sonrisa que recordaremos aquellos que no olvidamos. Hoy es un día especial.